contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Buen día. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. El día de hoy vamos a estar con ustedes en el micrófono, Brenda Coronado y yo. Y el tema que vamos a tocar es un tema, pues, tremendo. Ustedes se van a empezar a dar cuenta de muchas cosas a partir de lo que les vamos a estar platicando y de las intervenciones que vamos a tener gracias a quienes participaron, pues, aportando su opinión, dándonos, pues, su postura sobre este tema. Y bueno, pues, yo quiero que Brenda nos platique cuál va a ser el tema del día de hoy. Buenos días, gracias Brisa, y bueno, gracias a todas y todos los que nos están escuchando por el 90.5 FM y en línea. Y sí, el día de hoy vamos a platicar sobre las mujeres alienadas, que podríamos explicarlo mejor como mujeres con comportamientos machistas o con que siguen perpetuando estos comportamientos en una sociedad. Estamos de acuerdo en que todas fuimos educadas y creadas en un sistema que está, pues, en su mayoría machista, con todavía incluso leyes machistas. Entonces, es obvio que si crecimos así y si nos educaron así desde que estamos en la panza, pues tenemos todavía muy, muy arraigados ciertos comportamientos. Y entonces, las mujeres alienadas son estas mujeres que siguen perpetuando estos comportamientos a pesar de que ellas son las víctimas. Así es. Y bueno, es un tema difícil porque muchas veces no nos asumimos como tal, no nos asumimos como alienadas, no asumimos que tenemos estas actitudes machistas y de pronto algo ocurre en nuestra vida que nos hace darnos cuenta de, ups, creo que sí había estado comportándome así. Nos ha pasado a todas, nos hemos dado cuenta, incluso aquellas que estamos todavía en esta deconstrucción, pues paso a paso que vamos avanzando, nos damos cuenta de cómo en el pasado, incluso de manera inconsciente en la actualidad, seguimos cayendo de pronto en algunas de estas actitudes. Y es una situación que nos hace reflexionar, que nos genera incomodidad, que nos hace reflexionar y que nos sirve para cambiar la manera en la que hemos estado actuando. Y que bueno, pues yo creo, no sé tú Brenda, ¿te ha pasado en algún momento, te has descubierto actuando de esta manera y dices, ay no, ay, perdón, esto claro, no era mi intención, no quería yo actuar así? Claro, por supuesto. Estas actitudes, como te digo, pues las aprendí desde chiquitita, ¿no? Y no necesariamente porque mi madre me lo dijera tal cual, que en gran parte, porque ella también vivió en este sistema, pero también por los medios de comunicación, por las películas, por todo el ambiente social, ¿no? Entonces, sí, en muchas ocasiones, a partir de que empiezo a reflexionar sobre mis derechos como mujer y en cómo estoy viviendo y cómo es el sistema, esto tiene más de 10 años, este trabajo personal, ¿no? Claro. Tiene más de 10 años y todavía encuentro muchas, muchas actitudes en mí que siguen solapando esto, ¿no? No sé, ahorita a lo mejor ya hay cosas que a lo mejor más adelante me atrevo a confesarlas, más íntimas, pero sí, en muchas ocasiones todavía hace 2 años tenía esta idea inconsciente, porque claro, eso es muy importante, ¿no? Que es algo inconsciente, algo que no estás reflexionando, de yo valgo por quien me quiera, ¿no? Entonces, si un hombre valioso, entre comillas, ¿no? Porque también hay que ver qué es valioso, me se fija en mí, entonces sí valgo como persona. Y yo necesitaba como esa validación de otros hombres para sentirme bien. Entonces, pues fue todo un proceso darme cuenta, porque además al darte cuenta implica un trabajo interno y eso es lo que más en el trabajo nos cuesta, ¿no? Claro, es un tema bien complicado y que además nos ha ido costando mucho trabajo a nosotras mismas. Yo he platicado con muchas compañeras, muchas feministas, incluso algunas que han estado en estos micrófonos también platicando con nosotras en esas tardes en las que planeamos, tomamos café o lo que sea, y de pronto nos hemos dado cuenta de que tenemos esos placeres culposos de la crítica de quién está junto, hablar mal de la que está junto, romper ese pacto de sororidad, sí. Y esa es una cuestión a veces muy complicada y que forma parte justo de esta alienación que tenemos, este parecernos a esta postura machista, que bueno, pues ha ido, que pareciera ser mínima, pero que es lo que genera que entre las mujeres no tengamos esa buena relación, que las propias mujeres caigamos en esto que comentaba justamente Brenda, de pensar que mi validación depende de otras cosas, otros factores, o cualquier otra situación externa, y que de pronto pareciera ser como mínimo, ¿no? He oído decir a muchas jóvenes, sobre todo entre mis alumnas, muchas de ellas, decir, es que yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Ajá, claro. Esa es una de esas actitudes. Claro. ¿Por qué? Porque fuimos educadas así, porque no estamos preparadas para la competencia, estamos preparadas para trabajar por debajo, por atrás, no al de frente, y entonces cuando nos encontramos con otra mujer que opera de la misma manera, no de manera voluntaria, sino porque así fue formada, pues de pronto empieza a decir, no, es que yo me llevo mejor con los hombres porque los hombres actúan de una manera distinta. Pues sí, actúan de una manera distinta porque fueron criados de una manera diferente. Claro, fíjate que yo era una de esas. Yo también lo fui también, por supuesto, hasta la prepa, tal vez hasta como a la universidad, yo fui, y eso ya pasó hace algún tiempo, y todavía después yo me descubría siendo así, y ahora trato de llevar pues una buena relación tanto con hombres como con mujeres. Ha sido un proceso muy largo, un camino muy difícil, y de pronto sí, también en esas ocasiones en las que nos reunimos a echarnos una copa de vino, un café, lo que sea, de pronto nos descubrimos muchas hablando mal de la otra. Claro. Y esa es parte de esa alienación. Claro, por supuesto. Y bueno, me gustaría que escucháramos la primera intervención, claro, justo de nuestras amigas que ya han estado aquí, Armida Rubio y Hatsiri Gallegos. Ellas nos hablan de este proceso de deconstrucción que precisamente estamos platicando, y bueno, lo explican de una forma muy bonito. Vamos a escucharlas y regresamos a Púrpura. Hola, hola. Pues creo que muchas veces como mujeres repetimos patrones machistas. Tenemos esta cultura muy arraigada, y uno de los ejemplos es en el aspecto laboral. Cuando una mujer emprende o cuando una mujer muestra una actitud de liderazgo, lejos de pensarse como líder, creo que se puede pensar a veces que es una persona conflictiva, una persona no recatada, porque no cumple estos parámetros de lo que se visualiza de ser de una mujer. Y creo que esto es uno de los grandes problemas que tenemos, que entre mujeres mismas nos saboteamos y no dejamos emprender o apoyamos a que otras mujeres emprendan. Creo que una de las principales acciones, que podemos tener es justamente apoyarnos y nunca criticarnos. Hola. Yo creo que falta mucho por deconstruir. Creo que todas estamos en un proceso que se va a llevar mucho tiempo, pero que estamos avanzando. Y cada una tiene su tiempo, cada una le va cayendo el 20 de una manera distinta y en momentos diferentes. Cuesta mucho trabajo deconstruir, por ejemplo, la idea del amor romántico, esto de esperar al príncipe azul y de querer que siempre nos estén buscando a nosotras, nos apapachen, nos estén como consecuentando toda la vida, ¿no? Y resolviendo problemas y ese tipo de cosas. Cuesta mucho quitárnosla de la cabeza porque todavía nos siguen bombardeando con esa idea desde los medios de comunicación, el cine, los mismos cuentos, los comerciales, el internet, etcétera, ¿no? Yo creo que en mi caso, lo que sigue siendo aún muy difícil de despegar de mi mente, ¿no? Es esa cuestión del amor romántico y también muchas otras cuestiones que tienen que ver con la autonomía propia y de otras mujeres. Creo que eso también cuesta mucho porque como nuestro alrededor, una vez más, sigue mandándonos esa información, es difícil enfrentarse a ella contra la corriente y contra todo. Pero creo que estamos en el proceso y creo que lo estamos haciendo bien juntas. Escuchar a Hatsiri y a Armida. Yo les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp para que nos escriban, nos comenten, nos platiquen sus experiencias en esta, pues, deconstrucción que vamos armando cada quien de manera personal. Así al 2281-040477. Platíquennos cuáles han sido sus experiencias con la alienación, porque hay de alienadas a alienadas, hay que decirlo. Claro. Habemos aquellas que nos estamos dando cuenta que nos cuesta ese trabajo, tratar de salir de eso, avanzar de nuestro proceso de deconstrucción machista y construirnos a ser pues mujeres feministas, ¿no? a construirnos en personas simplemente que tratan con igualdad a todas las personas, que creo que eso es importante decirlo. Pero bueno, pues también hay aquellas mujeres que no se dan cuenta, no lo ven, no les interesa, permanecen ahí y entonces desde esa postura nos ven a otras y critican. Sí, ay, claro. Es que ustedes están haciendo esto, ustedes están haciendo aquello. Sí. Pero no voltean a ver la paja, la viga en el ojo propio, ¿no? Una amiguita me decía, oye, pero no digas que eres feminista. Ah, claro. No, cállate, así como algo muy malo. Bueno, sí, es que, perdón. ¿Cómo? Perdón, ajá. Más bien tienes un concepto equivocado de lo que es, ¿no? Claro. Y sí existen todavía. Yo entiendo también que depende muchísimo del acceso a oportunidades, a información, a conocimiento. Claro. Y todo tu alrededor. Si todo tu sistema familiar, escolar, socioeconómico te está bombardeando todo el tiempo en que tú tienes que ser así, incluso para sobrevivir. Tienes que manejarte en esta, bueno, se entiende que el proceso sea mucho más difícil. Así es. Ahora, las mujeres que ya tienen toda su vida viviendo de esta manera, que formaron una familia, que viven en este rol, incluso lo veía con una tía hace unos días, me dice, es que me manda un mensaje del sacrificio de ser madre, ¿no? Y ella como muy orgullosa de haber sido una madre sumamente sacrificada y abnegada, a pesar de que su marido tiene otra familia, a pesar de que sus hijos su hija está sufriendo violencia intrafamiliar, y a pesar de todo, ella se sentía muy orgullosa de haber sido sacrificada y haber dado su vida entera al cuidado de la familia, mientras los demás personas no se hacían cargo. Entonces le decía, tía, es que el sacrificio y la abnegación no son valores. Claro. ¿No? Nos han hecho creer que sí, sí, para no seguirnos oprimiendo, pero claro, es tan difícil entender que todo lo que ha hecho está mal, y cuando ella creía que estaba haciendo lo mejor posible para su familia, y que seguramente sí, es muy difícil. Entonces entendemos perfectamente que es un proceso que cada quien tiene que vivir, y que hay mujeres que no lo alcanzan a ver, bueno, pero estamos trabajando para que las nuevas generaciones, para que la nueva juventud tenga acceso a esta información. Claro. Y que sepamos que podemos tener relaciones de igualdad en todos los sentidos de la sociedad, tanto emocionales, afectivas, de trabajo, de familia, etcétera, ¿no? Y aprovechando que mencionas lo del WhatsApp, que les recuerdo es el 2281-040477, ya tenemos un mensajito. Ay, a ver. De una compañera que se llama Daniela. Dani dice, hola Brenda, buenos días. Te mando una pequeña opinión con respecto al tema. Considero que todas las mujeres alguna vez en nuestra vida hemos pensado o hasta hemos externado algún pensamiento machista, en algunas ocasiones de forma espontánea, pero no deja de ser una actitud alienada. Me ha pasado que sin darme cuenta critico o juzgo a mujeres por su apariencia sin siquiera conocerlas, o también mi familia, mis tíos o mis abuelos nos han dicho a las primas y a mí que para casarnos primero tenemos que saber cocinar y saber realizar actividades que requiere una casa. Así es, o sea, son palabras bastante fuertes, incluso, bueno, Soledad, así es que hoy nos ayuda con los controles, también desde el otro lado de la ventana asiente, diciéndonos que efectivamente eso es algo que traemos, y hay que decirlo, de esta alienación es de donde vienen muchos estereotipos, sí. Entre ellos el que haya tenido tanta fuerza últimamente, el de las madres luchonas, sí. Esa crítica, hablando justamente de la abnegación, ¿no? Esa crítica de, bueno, si se nos inculca a las mujeres que para ser buenas madres tenemos que ser mujeres abnegadas, sacrificadas, sacrificar nuestra propia vida y nuestros intereses a cambio de la felicidad y la crianza de nuestras criaturas, ajá. Y de pronto salen mujeres que terminan siendo madres solteras por cualquier situación. Y que de pronto, bueno, pues salen en la noche, se divierten, trabajan, se visten como quieren, hacen lo que quieren, viene el estereotipo de la madre luchona. Y entonces hay tanto hombres como mujeres que también insisten y refuerzan ese estereotipo, critican, sacan memes y todas estas cosas, criticando a las mujeres que han, pues, dicho, sí, soy madre, sí, tengo un hijo o una hija, soy madre soltera, soy divorciada, viuda, como sea. Tengo derecho a salir, tengo derecho, si trabajo, mantengo y educo a mis hijos y cumplo pues con mis responsabilidades, ¿por qué no salir? ¿Por qué no buscar una nueva pareja? ¿Por qué no tener una vida pues que me satisfaga, ¿no? Claro. Entonces viene ese estereotipo de la crítica a la madre luchona. Exacto. Que es parte de esta alienación que tenemos y que es algo con lo que deberíamos de romper, ¿no? Porque sí. Aquí nadie se pregunta, aquí todo el mundo critica a la madre luchona, pero nadie se pregunta dónde está el papá. Exacto, ¿no? Sí, porque está normalizado que el papá sí se puede ir. Claro. ¿No? Y entonces es un patrón que se va repitiendo, lo he dicho en otros programas, pero es importante reforzarlo, que los padres en la ausencia educan. Y claro. Entonces los hijos de estas mamás solteras, pues probablemente sean hombres que también abandonen o que se les haga fácil no comprometerse porque el papá nunca se comprometió con ellos ni con sus mamás. Y lo que dices, los memes, además de ser machistas, son clasistas, no tienen ninguna idea de las condiciones sociales y económicas, familiares que viven estas personas, ¿no? Claro. Estos también memes de la Kimberly y el Brian. Ah, por supuesto. Que son terribles. Tienen una terrible carga clasista, sí. A veces hasta racista. Sí. Terrible, sí. Sí, efectivamente. Entonces, este tipo de humor perpetúa. Me preguntaba mi papá, ¿hasta también los chistes son malos? Por supuesto. ¿Por qué son malos los chistes? Y ya una vez hablábamos aquí en un programa, sí. En el que vinieron las compañeras de La Flor de la Comedia, que los chistes, a través de los chistes, trata de normalizarse la violencia. Sí. Entonces, cuando hacemos ese tipo de chistes y nos reímos del Brian, de la Kimberly, de las madres luchonas y todo esto, lo único que estamos haciendo es, a través de la risa, hacer que pase de largo, como si le pusiéramos aceite. Exacto. Y resbalara. Exacto. Y no pasara nada. Exacto. Y bueno, vamos a seguir con los contenidos que tenemos en el programa. Ahora vamos a escuchar el testimonio de que nos envía DEMAC, de Documentación y Estudios de Mujeres AC, que como cada semana nos trae material, y después escucharemos una canción de Espaldas al Patriarcado. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El examen, de Gabriela Mejía Zavala. Testimonio incluido en el libro Calidoscopio del Aborto, publicado por Editorial DEMAC. ¿Cómo suceden las cosas? No sé. Hay veces que te levantas por la mañana con un plan bien trazado y resulta que algo o alguien lo cambia todo. Esa mañana tenía con mis compañeros de escuela una excursión a Zacatenco. Entre los organizadores estaba él, Ricardo. Nos hicimos novios. Venía la fiesta de graduación. Al final nos correspondía festejar a nosotros solos. Llegamos al hotel. Todo iba conforme al plan y cambió todo. Quedé embarazada. Le comenté a Ricardo que había un doctor que podía ayudarnos. El día programado para el aborto fue un lunes. Llegó mi turno. Dormí, al parecer 3 horas. ¿Qué pasó? No sé. Al tercer día comencé a bajar de peso. La primera en notarlo fue mi tía. Dijo, de seguro estás embarazada. Confiada le dije, ¿cómo crees? Acabo de menstruar. Mi menstruación se volvió irregular. En el cuarto mes después del aborto no menstrué. De nuevo a visitar a ese doctor que tajantemente me dijo, estás embarazada. No le creímos, o mejor dicho, no le quisimos creer. otra vez a matar. El doctor me dio cita en 2 semanas. Cuando empezó a trabajar, algo me picaba, me lastimaba y me dolía. De repente cambió su expresión y me preguntó: ¿pero cómo te atreves a hacer esto? Si este bebé ya tiene 5 meses. Yo tampoco entendí qué pasaba. El doctor no había podido lograr el aborto la primera vez. Ante la magnitud del problema, ya necesitaba un cómplice, mi tía. Su primer consejo fue que me hiciera un ultrasonido. El doctor hizo los preparativos necesarios y tomé mucha agua. Comenzó a trabajar. Lo vi muy temeroso. Nos miraba y continuaba buscando. Estás en un gran problema. Esta es su columna vertebral. Aquí se encuentra la pelvis, sus brazos, piernas, pero no encuentro su cabeza. Y no la encontró. Me dio mucho coraje. Le pregunté, ¿qué me hiciste la vez pasada? No supo contestar. Al ver el ultrasonido, ni mi tía ni sus compañeros médicos entendían lo que estaban viendo. Nos dieron un documento para ir a una clínica del seguro. Era urgente detener el desarrollo del bebé. Mi mamá me dijo muchas veces lo que podía pasar si no me cuidaba. La escuela de la vida me decía en boca de todos, ten cuidado, analiza lo que haces. Esta escuela me hizo un examen y reprobé. Ya era de noche, entré por urgencias. Percibí cómo el bebé se desesperaba. Me tocaba el abdomen y le decía que me perdonara. Tal vez demasiado tarde, pero le dije que lo amaba. Donde ponía mi mano, el bebé se acercaba. Parecía pedirme ayuda. Quise dar marcha atrás, pero ya era demasiado tarde. En un suspiro, murió. Era niña, una mujer como yo. La llamé Diana. Pasaron los días y Ricardo se alejaba de mí. Dijo que quería rehacer su vida. La mía ya estaba deshecha. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando agachas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres que carajo vaya nazis, porque no puedo entrar yo. Como un ente omnipresente crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, tengas rastas, lleves cresta o si vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco común, te da igual. Piensa lo que digo, me da igual. No vayas de listo por la vida, por favor. Estamos de regreso y una cuestión que estábamos hablando justo fuera del aire mientras estaba la canción de Espaldas al Patriarcado era sobre este testimonio de Demac y cómo, bueno, pues esto es un ejemplo más del tema de la alienación, ¿no? Ella misma decía en su testimonio pues que su pareja quería rehacer su vida, que su vida estaba deshecha, y es precisamente por esto, ¿no? Ella no estaba en el momento ideal para uh-huh. tener un embarazo, para continuar con un embarazo, tomó la decisión de interrumpirlo, accedió a servicios de mala calidad, puso en riesgo su vida, uh-huh. puso en riesgo pues todo, uh-huh. todo, sí. su salud, su vida, todo, en manos de un médico que pues simplemente no respondió como debió de responder. Y bueno, después vino esta situación, su rompimiento con la pareja y todo. Y bueno, pues volvemos al porqué, uh-huh. es esta situación de la alienación, sí. ¿no? De cómo las propias mujeres asumimos esta sensación de mi vida está deshecha después de haber tenido la interrupción de un embarazo y además un proceso tan tortuoso el que enfrentó ella, ¿no? Sí. Al ir primero con un médico que no le dio el servicio que debió de darle. Y aquí justo platicábamos Brenda y yo que es importante comentarles, hay una organización que se llama Fondo María que opera en la Ciudad de México y que ayuda a las mujeres que se encuentran en la provincia, en los estados de la provincia, y que si tienen la necesidad de interrumpir un embarazo en sus estados, no se puede, obviamente, como es el caso de Veracruz, bueno, pues contactar a Fondo María, y Fondo María les ayuda a llegar a la Ciudad de México a recibir servicios de calidad, incluso pues servicios gratuitos a los que pueden ayudarlas a llegar. Si no tienen recursos para moverse, ellas les ayudan. Si no tienen idea de dónde quedarse o acompañamiento o quién les pueda prestar esta atención con calidad y calidez, bueno, pues Fondo María puede ser la opción para quienes lo necesiten. Como lo encuentran, simplemente pongan en el buscador de Google Fondo María y les va a aparecer, es el dibujo de una muñequita. Y bueno, pues ahí esa es la página, ustedes pueden entrar uh-huh. y ver cuáles son los mecanismos que necesitan acceder pues para tener este apoyo. Claro, y justo parte de la alienación es esta cultura de criminalizar a las personas que toman una decisión sobre su cuerpo. Incluso hay quienes dicen, sean inteligentes, no abran las piernas, o cosas como, no es un método anticonceptivo. No creo pues que ninguna persona ninguna piensa no. que un aborto sea un método anticonceptivo realmente. No, la verdad no. Y esto sucede con o sin leyes que nos protejan. Lo único que pasa es que las que no tienen recursos mueren. Así es. ¿No? Entonces, lo que estamos buscando es más bien justo salvar la vida de quienes deciden en su cuerpo y que uh-huh. tengan acceso a esto de una forma segura. Y es parte de lo mismo de la alienación. Nosotros queremos seguir invitándolas a que se comuniquen al 2281-0404-77, como Miriam, otra amiguita, compañera, que también nos manda su testimonio. Ella dice, afortunadamente crecí en una familia en donde se le ha dado importancia a la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres, y afortunadamente mi entorno siempre fue bastante equitativo, salvo sus honrosas excepciones. Sin embargo, cuando me convertí en mamá, empecé a percibir varios comentarios que me hacían sentir incómoda y me sorprendían. Los comentarios iban desde el entorno familiar, laboral, hasta de mis amistades. Algo que me crispa los nervios es sin duda el tema de si el marido me ayuda, entre comillas, uh-huh. con nuestro hijo. No creo que un hombre se ocupe de su propio hijo, que se ocupe de su propio hijo sea ayudar a las mujeres. Creo que el hombre tiene que participar equitativamente en la crianza y cuidado de su hijo. La gente se sorprende cuando yo digo que mi marido baña, da de comer, juega, lleva al médico, al colegio y hace mil cosas con nuestro hijo. El machismo no tiene límites y está tan arraigado en nuestra sociedad que no se percibe. Afortunadamente, mi hijo está creciendo en el entorno correcto, donde ve que todos debemos cooperar en casa, que ninguna tarea es exclusiva de un género y que todas las acciones se valoran y respetan por igual. Muchas felicidades, Miriam. Sí, Miriam, gracias. Justamente a mí me pasó recientemente algo muy similar. Yo estoy a punto de salir a un viaje, pues una uh-huh. semana, y entonces pues mi hija se queda con su papá, uh-huh. que es mi pareja. Y entonces unas amigas, las mamás de otros compañeritos de la escuela de mi hija, me decían, oye, vámonos el sábado a tomar un café. Yo le dije, no, pues no puedo porque voy a estar fuera de la ciudad. Pero pues yo regresando. ¿Cuándo uh-huh. regresas? No, pues regreso hasta la próxima semana. Oye, ¿y cómo le vas a hacer con tu hija? Pues se queda. Uh-huh. Ay, pero ¿y quién te la va a cuidar? Pues su papá. Claro. Pero, ¿y cómo la va a peinar? Oye, si quieres, yo llego temprano a la escuela para peinártela. ¿Pero por qué? Uh-huh. Pues es que, ¿cómo la va a peinar él? Digo, pues como la peina cuando yo no estoy, no es la primera vez que salgo de viaje y él se ha hecho responsable de ella, ella se baña sola, ya sabe cómo hacerlo, ella se viste, él la peina, él le da de desayunar, le prepara su lunch, le prepara su ajuar de danza, ajá, sus cosas para guitarra, sus cosas para todo, el papá. Ajá. Si yo no estuviera, si yo fuera una madre ausente, él tranquilamente podría hacerse cargo de ella sola. ¿Por qué? Claro. Porque además de que él quiere participar en su crianza y en su formación y en todo, pues él participa de manera activa porque sabe que también es su responsabilidad, claro, no solamente es mía. Uh-huh. Y entonces yo veía las caras de estas mujeres sorprendidas, sí, pero a la vez contrariadas y a la vez reflexionando, ¿por qué mi pareja no hace lo mismo? Claro, claro. ¿No? Uh-huh. ¿Por qué mi pareja no es capaz ni siquiera de darle la medicina a la hora que es meterle una cucharada de jarabe en la boca, uh-huh, a mis hijos sin cometer un error? Exacto. Porque él no es capaz de hacerse cargo de ellos si yo tengo que salir de viaje o si yo me enfermo. Uh-huh. Incluso una de ellas me causó mucha, no sé, una sensación muy extraña cuando ella me decía, ay, es que yo me enfermé, tuve que ir al hospital y quien se hizo cargo de todo fue mi mamá. Uh-huh. Y mi mamá tuvo que irse a cuidarme al hospital, pero además en las mañanas salir corriendo a arreglar a mis hijos, a bañarlos, a darles de comer, a darle de comer a mi marido. Sí, es que se convierten en un niño más. Exacto. Sí. Entonces cuando yo escuché eso, yo realmente me sentí sorprendida. Yo entiendo que, bueno, pues siempre haya la necesidad de que alguien nos acompañe en el hospital cuando vamos al, claro, hospital y que alguien más se ocupe pues de los niños, uh-huh, porque son dependientes todavía, ¿no? Son niños pequeños, uh-huh, de 5, 6, 7 años, ¿no? Pero de pronto que la mamá tenga que hacerse cargo de ti, de tus hijos, de, uh-huh, tu pareja, de, uh-huh, tu casa, de, uh-huh, todo, de las juntas de la escuela, de todo, híjole, se me hizo realmente un nudo en la garganta. No supe qué decirle. Claro. Realmente no supe qué decirle, porque yo afortunadamente no estoy en esa situación. Sí. Pero volvemos al mismo asunto. Ella lo veía como algo normal, su mamá lo veía como algo normal, uh-huh, su pareja lo veía normal, uh-huh, porque es este asunto de la alienación, ¿no? Y qué difícil que tengas que enfrentar esto, que tengas que aplicar además una triple carga a una mujer adulta, ajá, a una mujer mayor, hacerse cargo de cuidar a su hija en el hospital, a sus nietos en su casa, a su yerno, ocuparse de la ropa, de todo, porque la pareja de mi amiga no era capaz ni siquiera de saber en qué ciclo de lavado meter la ropa o cómo, uh-huh, vestir a sus hijos para mandarlos a la escuela cuando sabe que todos los días van con, uh-huh, el mismo uniforme, uh-huh, o de prepararles un cereal con leche, claro, ¿no? O sea, era, uh-huh, algo que a mí me realmente me ocasionó un impacto tremendo, pero sobre todo por verla a ella, ¿no? Uh-huh. Que estaba, uh-huh, realmente preocupada. Uh-huh. Justamente por esta situación, ¿no? Por supuesto. Y como eso, hay muchísimas experiencias. Muchísimas. Me gustaría que compartir con ustedes el siguiente audio, donde nuestras compañeras Aribel y Selene Garrido nos hablan de sus propios machismos. Creo que ser o tener un grado de alienación es inculcado consciente o inconscientemente por nuestros cercanos y por lo que consumimos. Muchas mujeres que conozco de cualquier edad tienen algunos comentarios machistas que no distinguen como tal, están arraigados. Yo misma seguro he hecho comentarios así sin darme cuenta al momento o sin tener conscientemente esa intención. Pero también es importante no ser extremista y buscar el sentido machista en todo. Considero que hay que buscar ser más perceptivas del significado de nuestras palabras y acciones para aprender a modificarlas. En una ocasión le propuse a una amiga hacer un viaje de fin de semana y como iríamos solas, quería que nos acompañara algún amigo solo para que un hombre anduviera con nosotras por cualquier cosa. Ese comportamiento me sorprendió porque venía de una mujer joven y quien no considera ser alienada. Y como este, se dicen muchos más todos los días. Por ejemplo, una mujer no debería salir a cenar con varios compañeros y menos si tiene pareja. O como eres mujer, deberías buscar un carro automático porque es más fácil. Sé que de mí también han salido comentarios de ese estilo que razono después de haberlos dicho y espero estar borrando. Hola, buenos días, amigas de Púrpura. Les saludo, les abrazo. Mi nombre es Elena Garrido y sí, reconozco machismo en mi andar, en mi proceder. Es una lucha constante conmigo misma. También pienso que me hubiera encantado recibir esa educación desde niña. Tal vez ahorita, en lugar de entender conceptos y también entender esta forma de vida saludable, pues me hubiera llevado a hacer más cosas, a avanzar más rápido para lograr cambios. Pero bueno, estamos aquí y sí, lo que yo identifico dentro de mi vida es sí me he encontrado y me encuentro, no constante, pero sí me encuentro con situaciones en las que, por ejemplo, mencionan que una mujer está en su casa y que además de eso tiene ayuda de otra mujer que hace el aseo, ¿no? Y de repente me encuentro con esta situación, la que digo, bueno, pero si está en su casa, ¿para qué necesita ayuda? De ese grado, ¿no? Entonces, pues digo, Selene, ¿qué te está pasando? También, y creo que tiene que ver con el asunto de que me he acostumbrado en esta otra parte en el que las mujeres, pues, hemos recibido, y más de mi generación, hemos recibido, pues, un contexto cultural y social en el que salimos, ¿no? Salimos a buscar lo que queremos y dentro de eso también encuentro machismo por estos roles y estos estereotipos en donde ya se piensa que la mujer tiene que hacer todo y controlarlo todo. Y ese es en el que más caigo, que no es de decirlo, pero sí en mi sentir, cuando me doy cuenta que en mi día a día quiero hacer cosas y mi pareja, por ejemplo, también quiere hacerlas, y yo lo pienso como si fuera mi obligación y él solamente me ayudara, ¿no? Entonces, a pesar de que hemos hablado mucho respecto a que no es una ayuda, respecto a que ambas partes estamos en esta casa y colaboramos y hacemos y cada quien hace su parte, y se ha entendido muy bien, lucho constantemente dentro de mí en que me siento mal cuando él hace algo. Entonces, yo digo, bueno, no pasa nada si yo quiero irme a descansar y él hace otras cosas, ¿no? Me cuesta luchar contra eso en mi mente. Lo hago, o sea, si digo, voy a descansar, y él se encarga de hacer lo que haga falta en la casa. Pero dentro de mí, el primer pensamiento es, ¿cómo me voy a ir a descansar? Entonces, sí, sí encuentro ese tipo de machismos dentro de mi vida cotidiana y sé que voy a seguir acomodándolos en mi mente y también en mi contexto. Saludos a todas. Y bueno, estas fueron las experiencias de Saribel y de Selene, que como decíamos, esta idea de que el hombre ayuda en la casa y que cuando es su casa y no tiene por qué ayudar, sino claro, ser sí. responsable de su bienestar, ¿no? Ser responsable de nuestro propio bienestar es como lo claro. más importante y claro. generar relaciones de igualdad. Y tenemos un mensaje de un radioescucha. Recuerden que nos pueden escribir al 2281-040477 y él es Omar Ortiz y dice: mi madre trabaja y su esposo está en casa con el celular y la TV. Mi hermana trabaja y mi cuñado se hace cargo de los tres niños. Yo soy soltero y la verdad no me gusta ver esto. ¿Podrían darme su opinión? ¿Están preparadas las mujeres para invertir los papeles o roles de quien tiene que trabajar y llevar el sustento al hogar? Y bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, sí. Es muy simple. Quienes vivimos en una casa y compartimos una casa, tenemos responsabilidades. Sí. Es como cuando tenemos estos roomies. Somos estudiantes y somos roomies y nos repartimos. Ok, yo me ocupo de mi ropa, me ocupo de mi habitación, me ocupo de mis cosas, pero en las áreas comunes, yo me ocupo de pasar jerga en el baño esta semana y tú lavas los trastes. Claro. O sea, así funciona cuando somos roomies. Bueno, cuando pasamos a la vida en pareja, funciona exactamente igual. O debería de funcionar exactamente igual, porque compartimos un techo, compartimos una responsabilidad y compartimos todo. Incluso hasta en el registro civil ya cambiaron la epístola de Ocampo y ahora ya eso ya no existe. Y ya lo que nos leen cuando la gente se casa en el registro civil es diferente y va enfocado justamente al asunto de la igualdad de derechos y obligaciones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Las mujeres estamos preparadas para cambiar los roles? Yo creo que sí. Muchas veces las mujeres trabajan, tienen ocupaciones, tienen avances profesionales. Olvidemos el asunto de los salarios, eso no es tema hoy, pero también lo trataremos algún día. Y los hombres tienen la misma capacidad de quedarse en casa, cuidar a sus hijos. Se los acabo de comentar con la situación de mi pareja, ¿no? Él se puede hacer cargo tranquilamente de la casa, incluso a veces hace muchas tareas mejor que yo, porque yo soy de hacer todo al mismo tiempo, correr haciendo cuatro cosas al mismo tiempo, y él le dedica su tiempo a cada cosa que hace, es más minucioso. Y son más bien características personales, ¿no? O sea, de que sí podemos ocuparnos de las tareas, tal vez no de la misma manera, tal vez no con la misma agilidad, porque son cuestiones de formación personal, de cómo somos, cómo actuamos, cómo operamos detalle de la vida, ¿no? Sí estamos, yo creo que sí estamos dispuestas y en la posibilidad de hacer este cambio de rol. El asunto es que cada pareja esté de acuerdo en hacerlo. ¿No? Es un asunto de pareja. Hay un libro de Marcela Lagarde que se llama La negociación en el amor, que justamente, entre otros temas, toca este asunto de cómo esta pareja puede ir avanzando, puede ir negociando justamente estas cuestiones de la vida cotidiana sin caer en el abuso, en la violencia, en la manipulación, que son estas cuestiones que rompe con esta relación de respeto e igualdad que debería de ser el ideal en toda relación de pareja. Por supuesto, creo que los acuerdos son la clave, y un acuerdo donde ambas partes estén satisfechas, estén contentas, donde pueden ser plenas. Recordemos que, bueno, la gente se casa o se une para ser felices, no para estar en pleito todo el tiempo. Los conflictos en la pareja no deberían de existir más allá de lo cotidiano, de lo normal en esto de ponerse de acuerdo, pero no tendría que ser una zona de guerra como sucede en muchas ocasiones. Y entonces, cuando las parejas se ponen de acuerdo y si decidieron, bueno, tú vas a trabajar, mujer, porque tienes la oportunidad de un empleo que dé sustento a la familia, y bueno, nuestros hijos necesitan cuidado y atención 100%, bueno, yo me quedo hombre, no hay problema, ¿no? No hay ningún problema. El punto es que no sea en ningún momento abuso. O sea, si de plano, porque, por ejemplo, en casa en algún momento sucedió que el hombre, el novio era alcohólico y no trabajaba porque pues era alcohólico, entonces todo el tiempo estaba borracho, y la mamá sí trabajaba todo el día para mantenernos a todos. Esa sí es una situación de desigualdad, tendría que ser porque hay un abuso. Claro. ¿No? Pero cuando existe igualdad y cuando existen acuerdos y se decide así somos felices, adelante, ¿no? Claro, conozco el caso de una pareja de mexicanos que viven en Alemania. A ella le ofrecieron una beca a trabajo para estar allá, hacer una estancia de 4 o 5 años más o menos, y ella es la que tiene empleo. Él va como cónyuge. Él no tiene licencia de trabajo. Entonces, él se ocupa de la educación de sus hijos, de llevarlos y traerlos a la escuela, a sus actividades extraescolares, de la limpieza de la casa, de todo. Cambiaron los roles. ¿Por qué? Porque surgió una oportunidad distinta. Ella tiene un trabajo, ella con su ingreso mantiene a la familia, él se ocupa del rol de cuidador de toda la familia, no solamente en el aspecto de cuidar que sus hijos tengan ropa limpia, sean llevados a sus actividades, tengan atención, cuidado, acompañamiento con las tareas, sino también de cuidar el aspecto de, okay, vamos a comer, vamos a tener esto, hay que tener la casa pues habitable, ¿no? Y ella, bueno, pues también participa de las actividades de casa, los fines de semana participa de la crianza de los hijos, atiende las necesidades, pues, de esta familia que ha tomado la decisión de cambiar roles, y no se convierte en un conflicto porque precisamente llegan a estos acuerdos, ¿no? De eso se trata, de discutir en una pareja, en una familia, cuando ya los hijos van teniendo pues cierta edad y tienen la capacidad de asumir responsabilidades, y entonces sí, entrarle pues parejo, ¿no? Exacto. Yo veía alguna vez una tabla de actividades que sugieren en las escuelas conforme a la edad, y a mí me pareció muy acertada, porque ponían actividades del niño o niña según su edad. Para empezar, ya consideraban niño o niña según su edad. Y entonces decía, de los 3 a los 4 años, recoger su ropa. De los 4 a los 5, decía, recoger su ropa, regar las plantas, y acomodar sus juguetes. De los 5 a los 7, pues le iban agregando cosas, ¿no? Como tender su cama, lavar sus platos. Y conforme iban creciendo los niños en esta tabla, los niños y las niñas, les iban agregando tareas. A mí me pareció estupendo, primero, que no hicieran diferencias de género, claro, para empezar. Y luego me pareció ideal ir marcando, según la edad y la capacidad, la forma de participar en las actividades de casa. Incluso la escuela donde estudia mi hija, desde muy pequeña, tenían una clase de educación financiera. Ah, wow. Igual, parejo para niños y para niñas. Y decían, todas las actividades que realizamos dentro de nuestra casa... son actividades obligatorias. Nos toca nuestras responsabilidades: limpiar, acomodar, ocuparnos de nuestro uniforme. Fuera de casa, las actividades que hagamos fuera de casa deben ser remuneradas sí o sí. Wow. Entonces, allí va mi criatura a buscar a la abuela, a decirle, riego tus plantas y me das dinero. Okay. Y entonces ahí van a regar las plantas y le daba 2 pesos. Sí. ¿No? Y vamos a salir a la tienda y va a ver a mi abuela y le decía, abuela, voy a la tienda, ¿quieres que te haga algún mandado? Y ya, entonces la abuela le daba 20 pesos y le decía, sí, tráeme sopa, jitomate, lo que sea. Y entonces íbamos a la tienda y regresaba la criatura con el mandado y la abuela le daba, ¿no? Y entonces ella iba haciendo estas actividades de acuerdo a su capacidad, con el apoyo de nosotros, pero iba avanzando en estas responsabilidades. Ahora, bueno, pues las cosas han ido creciendo, han ido cambiando, tiene nuevas responsabilidades, tiene nuevas actividades, y en casa, no quiero ponerme de ejemplo, pero en casa participamos todos de manera igualitaria, de acuerdo a nuestras posibilidades. Esta semana lavo yo, la próxima semana le toca a mi pareja, si yo cocino, tú lavas, si yo arreglo la planta baja, tú ocúpate de la planta alta, yo me ocupo del perro, yo me ocupo de bañar y vestir y peinar a la criatura, bueno, pues tú prepárale el lunch y sus cosas de danza, no sé. ¿No? Sí, o sea, son acuerdos a los que se llegan en familia y que precisamente surgen de esto. Discutamos cómo vamos a llevar esta relación en casa, discutamos cómo vamos a llevar esta relación de pareja, cómo vamos a llevar las actividades domésticas, cómo vamos a llevar las actividades económicas, cómo vamos a repartir el gasto doméstico, cómo vamos a hacer las cosas de ahora en adelante, ¿no? Y bueno, ha llegado el momento de escuchar a Estela Casados con su cápsula semanal y después tendremos otros 3 testimonios de compañeras que nos hicieron favor de participar. Vamos a escuchar. Púrpura, transformando imaginarios. Buen día, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. En esta ocasión deseo comentarles sobre la información registrada y sistematizada en nuestro observatorio referente a las agresiones o violencias contra mujeres que han tenido lugar en el estado de Veracruz durante este primer cuatrimestre de 2018. Según los medios de comunicación a partir de los cuales retomamos la información, 34 han sido los municipios veracruzanos que han presentado al menos un caso de violencia contra mujeres. Sobresalen Acayucan con 33 casos, San Andrés Tuxtla con 21 agresiones a mujeres, Ciudad Mendoza con 20 casos, Coatzacoalcos con 13 eventos violentos hacia mujeres y Tuxpan con 11 casos. En total, 191 mujeres han sido agredidas en nuestra entidad. 69 de ellas fueron violentadas en el mes de febrero. Recordemos que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, establece que existen 7 tipos de violencia contra las mujeres, es decir, violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica y cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. El Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres ha registrado que los medios de comunicación locales evidencian para este primer cuatrimestre 72 eventos en donde se combinan la violencia psicológica y física. Cabe destacar que en 81 de los casos registrados, los agresores son del sexo masculino. Solo en 6 casos han sido mujeres quienes han agredido a otras mujeres. Si es de tu interés observar con mayor detenimiento esta información, te invitamos a visitarnos en la página del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en www.uv.mx/OVMujeres. Les recordamos que este observatorio pertenece a la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana y a la Coordinación Universitaria de Observatorios de nuestra Casa de Estudios. Para Púrpura, soy Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Les invito a seguir con Púrpura por Radio Universidad. Hasta pronto. Hola a todas las de Púrpura. Yo quiero compartirles lo que detecto como mis machismos interiorizados y que ahora vengo a reflexionar. En el trabajo, por ejemplo, si puedo no involucrarme en cuestiones como cargar cosas simplemente porque soy mujer, pues lo hago, lo he hecho, lo reconozco. Aunque en casa yo pueda hacer otras cosas, que sé que lo puedo hacer, pero simplemente en el trabajo digo, bueno, que lo hagan ellos, ¿no? Quiera o no, sí me he ajustado a la vida convencional que mi familia desde pequeña me infundó. Casarme antes de los 30 o tener esa idea de irme de casa si ya voy a estar casada, porque ya me puedo ir con mi marido, ¿no? Eso es algo que todavía tengo en la cabeza y que quiera o no y me resista, lo sigo haciendo. Servirle a mis hermanos, aunque me choque que mi mamá diga, hazlo porque tú eres la mujer, ¿no? Y ayuda, lo sigo haciendo. Valerme de una posición vulnerable al pedir ayuda, por ejemplo, con mis vecinos, con los del coche. Yo sé que si voy con ellos, los hago sentir que ellos están a cargo y son los que pueden y son los que saben. Yo me voy a ver beneficiada. Entonces es como solaparles el machismo y ayudar a que eso permanezca, ¿no? Hola a todo el auditorio de Púrpura. Y pues bueno, yo les voy a platicar de mi lado machista. La verdad es que analizándolo bastante me encontré con algunas cositas que sí me dan como escalofrío. Sobre todo pensaba en esa onda de la independencia económica. No sé, cuando se trata de ir a partes iguales o de compartir cuentas, ya sea con amigos hombres o con parejas, siempre que es con amigas o con mi madre o con la familia, o siempre es que con mujeres no pongo peros, pero cuando salgo con hombres siempre hay algo así como, no, pero tú tienes que pagar todo, ¿por qué yo? Eso ahí todavía me sigue haciendo ruido, sigo dudándolo y la verdad es que sí, como que me cuesta. Y lo otro que también he notado bastante y que en casa se da mucho es el criticar a las mujeres en cuanto a sus relaciones, el decir es que ya se quedó o ya se le fue el tren o ay, mírala, ya otra vez va con otro. Todavía poner esas etiquetas, no defendernos, sino seguir tirándonos como ellos también nos tiran o nos etiquetan. Esa onda machista es lo que yo veo y sí me da como un poquito de miedo porque los criticamos a ellos y no nos damos cuenta que nosotros llegamos a ser igual que ellos. Entonces eso es lo que me preocupa y en vez de criticarlos tendríamos que trabajar primero nosotras y yo creo que eso es lo que tendré que empezar a hacer y pues eso es lo que he visto en mí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Elena Quiroz y quiero felicitarlas por este programa que es tan necesario para todos nosotros, mujeres y hombres. Y bueno, pues en cuanto a este tema del machismo, pues yo sí quisiera que hiciéramos